Mi nombre es Miriam Menchaca, soy profesora de Historia, trabajo acá en la Escuela Estrada y estamos trabajando y coordinando desde hace mucho. La escuela participa en el programa Jóvenes y Memoria y este año también. Desde que empezó el año surgieron muchas inquietudes por parte de los chicos y lo que les pasa en la calle, su relación con las fuerzas de seguridad. Entonces, la idea de investigar qué pasa con esa relación entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes, y salió el tema de violencia institucional, investigarlo acá en Cañuelas. Se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos para hacer entrevistas. Ahí se encuentran con que no había denuncias formales sobre el tema, pero ellos en la calle y por comentarios de sus amigos o ellos mismos les pasa que la calle a veces no la pasan bien. Entonces, bueno, la necesidad de hacer un trabajo de investigación acerca de ese tema en Cañuelas. Pero ahí ya quedó el contacto con la Secretaría de Cultura y de Derechos Humanos, de estar en comunicación para lo que necesitáramos. Primero charlábamos sobre charlas para hacer en septiembre por el Día de los Derechos del Estudiante. Finalmente hubo otras actividades y eso no prosperó. Y bueno, y ahora la posibilidad de traer a gente del CELS para que nos dé el marco teórico y qué pasa con el tema de violencia institucional a nivel nacional. Sí, básicamente el concepto de violencia institucional, cuál es el trabajo del CELS, por qué están ellos dando esta charla, básicamente esa presentación. Después, en qué casos uno puede sentir que hay una violencia institucional o que se están vulnerando los derechos. Hay muchas actitudes o situaciones que ocurren en la calle que se normalizan y que no están buenas. Entonces, por ahí romper un poquito con esa naturalidad de ciertas cuestiones y saber qué hacer, saber si se están vulnerando mis derechos y saber cuáles son y qué hacer frente a esa situación. O dar herramientas para estar un poquito más preparado frente a esa situación. No, de forma formal no, sí a través de comentarios. Por eso lo que estamos llevando adelante es una serie de encuestas para poder tener números y saber cuál es la situación real. Por ahora sí, a nosotros se nos están apurando los tiempos porque tenemos que hacer la presentación del trabajo en Chapadmalal en el mes de noviembre. Sobre este tema calculo que sí, pero bueno, la comunicación siempre queda abierta con el municipio y la idea de trabajar juntos.